de El Amor que Vale, aquí está el doctor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Cualquier historiador secular de algún mérito admite el hecho de que Jesucristo existió, independientemente de lo que él o ella crean acerca de él. En su delineamiento de la historia, H.G. Wells incluye a los 10 hombres más grandes de la historia y pone en primer lugar a Jesucristo. No hay manera de explicar la realidad de la iglesia cristiana aparte del hecho que Jesús estuvo aquí en la tierra. Algunos dicen, bueno, creo que inventaron esa historia. Dijeron que le habían tocado, que habían comido con él. ¿Invento de esos hombres que murieron por su fe? ¿Piensa usted que ellos voluntariamente escogieron morir por una mentira? Amigo, un hombre puede vivir por una mentira, pero muy pocos hombres, si alguno, estaría dispuesto a morir por una mentira sabiendo que es una mentira. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan leemos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos en los umbrales del nuevo año. Desde el punto de vista espiritual, ¿con quién caminará usted el próximo año? ¿En manos de quién encomendará su vida? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.